bien, seguimos adelante. Había quedado pendiente una entrevista con la gente de APA, concretamente con el administrador de la Administración Provincial del Agua. Se trata de Fabricio González Martín, quien nos ha atendido deferentemente. ¿Qué tal, Fabricio? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Se rubricó días pasados entre el APA y el intendente Luciano Di Napoli un convenio que tiene que ver con obras de la ciudad de Santa Rosa enmarcado en el programa ProPAIS. ¿Es así? ¿Nos puede contar algo más relacionado con este convenio? Sí, bueno, justamente como dice usted, se firmó un convenio de financiación por parte de la provincia hacia un pedido de obra que hace la municipalidad en relación dentro del marco del programa ProPAIS para realizar un mejoramiento sobre la calle Santa Cruz entre la calle la avenida Antártida Argentina y la calle Líneas de Ayohuma, o sea, el tramo que no está asfaltado de la calle, para hacer un mejoramiento superficial del arrasante de la calle, a los fines de darle tratar de darle firmeza y no el poseado que se produce con el agua y el paso de los vehículos permanentes. Uh-huh. En ese sentido es una obra que con este financiamiento se va a hacer una mezcla de tosca y suelo cemento para tratar de que la arrasante permanezca firme aún con el paso de los vehículos y de la lluvia, ¿no es cierto? Es una calle que está en una zona muy complicada porque es una pendiente natural hacia el lado de la laguna, ¿no? De las aguas pluviales. Claro. Esto le da un poco de solución, si bien es una solución parcial, ¿no? Claro, exactamente. Como usted dice, es una solución parcial a los fines de evitar mayores inconvenientes a la circulación. Como sabemos, la calle Santa Cruz es la salida de una gran cuenca de la ciudad, del sistema norte, que incluso abarca las lluvias de los que vuelcan desde los barrios Aeropuerto e incluso desde la avenida Pico Mayo también. Es una gran cuenca de unas 350 hectáreas más o menos. Es un proyecto que está pendiente desde mediados de los 90 y que siempre ha sido una obra de un financiamiento muy muy importante, y bueno, cuyo proyecto está en marcha ahora, es en reestudio del proyecto original, y también se está gestionando el financiamiento de esa obra, pero mientras tanto, para tratar de evitar los mayores inconvenientes justo en ese tramo de la cuenca, que es la salida de todo de las lluvias de toda esa parte de la ciudad, se está tratando de hacer esta obra provisoria para por lo menos evitar mayores inconvenientes en la circulación sobre la calle, ¿no? Uh-huh. Y a los frentistas, desde luego, claro. Sí, por supuesto, que deben estar contentos porque es una obra que ya la han reclamado, la gente siempre ha enviado mensajes a la radio pidiendo cuándo se van a acordar de la calle Santa Cruz, no solamente en este tramo, sino en otros también, ¿no? Pero por lo menos algo ya es comenzar, es mostrar que justamente algo se puede hacer sobre el terreno, ¿no? Claro, claro, sí, por supuesto. Es justamente tratar de que la circulación se facilite, el acceso, sobre todo a las últimas dos cuadras, porque justamente la acumulación de agua a veces produce grande encharcamiento de una parte bastante importante del ancho de calzada, y eso hace que haya muchos inconvenientes los días de lluvia. Uh-huh. Mientras se trata de gestionar la obra principal y que va a dar solución definitiva, que va a ser varias veces millonaria, ¿no es cierto? O sea, sí, sí, sí. Es una obra de un gran monto para financiar, y tenemos esperanza de poder conseguir el financiamiento, pero Mientras tanto, se trata de aportar con una solución parcial en ese tramo para poder mejorar justamente la vida cotidiana de los vecinos del lugar. ¿Cómo están las napas en general en esa zona, Fabricio? Las napas de agua, ¿cómo están? ¿Muy arriba? ¿Están en lugar controlable, bueno, digamos? No tenemos las últimas mediciones, han bajado bastante, desde luego, desde la última gran lluvia, las grandes lluvias que se produjeron en 2017, si bien han bajado bastante, esa zona que está muy próxima a la laguna, desde luego que tiene niveles freáticos muy altos. Uh-huh. Tal vez en ese tramo estén posiblemente a un metro y medio o menos, las napas posiblemente un metro. Uh-huh. Digamos que, bueno, son complicaciones propias de la obra que se tendrán en cuenta al momento de ejecutarla, pero justamente es la única manera de salvarlo es a través de esa gran obra que esperamos que se pueda realizar. ¿No? Menos mal que no ha llovido mucho en los últimos meses, ¿no?, para justamente no agravar este panorama. Claro, sí, bueno, eso es una... Por ese lado, desde ese punto de vista, es una suerte, sí, que no haya habido lluvias tan importantes, intensas, pero justamente ahora, en la época estival, ya van a empezar algunas tormentas fuertes y con esta obra justamente se quiere tratar de paliar la situación de los posibles inconvenientes que seguramente puedan surgir, ¿no es cierto? El plazo de ejecución de esta obra que estamos hablando, de la calle Santa Cruz entre Antártida y Niñas de Ayohuma, es de 180 días. ¿Cuándo se comienza con los trabajos? Los trabajos ya han empezado, lo menos han empezado a escarificar la parte superficial de la calle, va a ser una capa de unos 15 centímetros más o menos, que en todo ese ancho son como unos casi 900 metros que hay desde Antártida Argentina hasta Niñas de Ayohuma, y en el ancho de la calle, que deben ser unos 10 metros más o menos, se va a levantar todo ese suelo, se va a mezclar con cemento y se va a compactar para hacer un pavimento que quede con una rasante firme. Perfecto. Es un financiamiento de unos casi 5 millones de pesos, 4.999.000 y un poquito más, y con eso el aporte desde el gobierno provincial es para los fines de comprar esa cantidad de cemento, que son aproximadamente como unas 5.500 bolsas, aproximadamente, así que sí. Es una buena. Bueno, ese es el aporte que hace la provincia, financiando la compra de ese material para la ejecución de los trabajos por parte del municipio, ¿no? Bien, esto se va a hacer con material, con maquinarias de la municipalidad. Tengo entendido que sí, con equipos municipales. Con equipos municipales. Por lo menos, la provincia se financia, pero el material. El material, para sí, usted ya la obra. Dijo. En general, los programas PROPAI son programas de financiamiento. Pero no de ejecución, los municipios se encargan de la ejecución propia de la obra. Perfecto. Fabricio González Martín, gracias por estos detalles que nos ha dado de esta obra esperada para la ciudad en este sector. Muy amable. Bueno, muy amable usted. Gracias. Que tenga buen día.